¡Fuerte de la cuadrilla libertador! ¡Los chistosos! ¡El gordo del renacimiento! ¡El César Ejército, la mentirosa! ¡El flaco, el anticuario de flores! ¡El loco Chan y la chancha! Amigo mío, no quiero escucharte. Yo sé que vienes a hablarme de ella, pero no quiero saber de su vida. Nada me importa lo que ahora te pida. Ella aceptó sin motivo aquel día. Ya la olvidé y no la quiero ni ver. Tan solo tienes que contarle todo, aunque decirlo no valga la pena. Que todavía me sigue doliendo aquellos días que estuve a su lado, aquellos años que le estuve amando. Ya la olvidé y no la quiero ni ver. Lástima, yo solamente le tengo lástima, porque no supo apreciar mi amor. Y ahora debe pagar con lágrimas aquel error que un día cometió. Lástima, yo solamente le supla especial de amor. Y ahora debe pagar con lágrimas aquel error que un día cometió. Las únicas gatitas, la cual es la misión del padre de los toros, los mal pensados, los chicos de Inauri, el gato de un kilo, el gato de los prisioneros, el feo y la colina. Esta es la eterna costumbre que tiene, no se atrevió nunca. Tan solo tienes que contarle todo, aunque decirlo no valga la pena. Que todavía me sigue doliendo aquellos años que estuve a su lado, aquellos días que estuve amando. Ya lo olvidé y no la quiero ni ver. Lástima, yo solamente le tengo lástima, porque no supo apreciar mi amor. Ahora debe pagar con aquel error que un día cometió. Lástima, yo solamente le tengo lástima, porque no supo apreciar mi amor. Y ahora debe pagar con lágrimas aquel error que un día cometió. A los amigos del cimiento, el mellizo de la talaga, el fondo de Villa Libertador, Carlito del fenómeno, el chévere bandido, los discípulos, el actor antiguo de las flores, el pone.